les diste a conocer tu santo día de reposo. Por mano de Moisés, tu siervo, les mandaste estatutos y leyes. No fue escondido ni cambiado tu santo sábado, les diste a conocer desde el Sinaí hasta hoy. Con claridad, el sábado es tu.